El día de hoy tenemos realmente el gusto, el privilegio de contar con la visita de Livni de León, Katia, su esposa, Celsin y sus hijas Celsin y Isabela. Isabela ya fue a su clase, pero si quieren pasar por favor los tres para saludarlos, para que los saludemos. Nada más él. ¿Sí conocen a Katia? Sí, muchos la conocen. Ya les dije, así que ya vengan. Katia es de Mexicali. Pásenle. Livni es de Guatemala. Y hace, ¿cuántos años? Hace 5 años tuvimos el privilegio de participar de la boda de ellos. Y desde entonces, poquito después, fueron a la ciudad de Windsor, California, al norte de San Francisco, donde Livni está pastoreando. Y además de pastor, yo lo considero a él como un misionero. Realmente están trabajando en un área muy, muy bonita del norte de California, en un valle precioso, pero muy difícil desde el punto de vista espiritual. Es una obra realmente titánica la que se está llevando a cabo ahí en el sector hispano de esa zona, y hay mucho, mucho paisa por ahí, pero hay mucha distracción. Es tan, tan bello todo, ¿verdad? Hay tanta cosa que la gente tiene resistencia al evangelio. Así que realmente damos gracias a Dios por la obra que está haciendo a través de sus vidas en ese lugar. Ellos han sido fieles ahí donde el Señor los ha puesto, y nuevamente nos da de veras mucho gusto tenerlos aquí. Han sido parte importante del inicio de Gracia y Paz. Es también importante mencionarlo. Ellos nos animaron realmente mucho a que empezáramos esta obra, y han sido un apoyo significativo para nosotros. Sus oraciones, sabemos que ahí están siempre presentes, y su apoyo también en todo momento. Así que le damos la bienvenida, le damos las gracias a Dios por estar aquí con nosotros y compartiendo. Le damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Es un gusto saludarles, mis hermanos. Gracias a mi esposa y a Celsin por estar con nosotros en esta mañana. Mis hermanos, gusto saludarles una vez más a cada uno de ustedes. Ya Jorge nos presentó ante ustedes, y sí, es cierto, estamos muy comprometidos con ustedes desde el inicio de esta obra, de esta iglesia. Estamos muy de cerca, estamos orando mucho por cada uno de ustedes, y definitivamente alabamos y glorificamos a Dios por los pasos que esta iglesia está dando. No solamente en cuanto a la palabra, sino ver este edificio perfectamente ubicado, cerquita de la línea. Mire, eso dice mucho del deseo de realmente impactar a estas comunidades con el Evangelio de Jesucristo. Un saludo en el amor cristiano para ustedes, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Una mañana fría, ¿verdad? Así es, sobre todo aquí adentro. Afuera uno sale ahí y está calientito, ¿verdad? ¿Nos vamos todos para allá? Así que aquí adentro yo veo que están todos así, titiritando. Pero ¿y por qué no nos hacemos más adelante entonces? Se fueron nuestros niños, ¿y por qué no se hacen más adelante? Aquí tenemos varios asientos vacíos. Vénganse al frente, y así estamos más cerquita los unos de los otros, y vamos a estar en un mismo sentir. Por cierto, no sé si... Gracias, Jorge, una vez más por el privilegio, la oportunidad de tomar el púlpito. Gracias, Jorge, por esa confianza. Gracias, hermanos, por venir al frente. Pero mire, no sé si va a haber abrazo de Navidad. ¿Y por qué no se pone de pie y abraza al que está a su lado? Dele un abrazo de una vez, y no por Navidad, sino para que entremos en calor. ¿Qué le parece? Dele un abrazo al que está ahí, póngase de pie, saludémonos, aprovechemos. Tenemos rostros hermosos nosotros aquí que apreciamos, que amamos tanto. Así que démonos un abrazo, como le digo, no tanto por Navidad, sino porque hay frío, pero de paso por Navidad también. Así que disfrutemos esta temporada juntos. Gracias. hermanos, una vez más. Así que entremos a lo que vinimos. Vinimos a estudiar la palabra. Vamos a tener mucho tiempo estos días, más tardecito, para saludarnos, estrecharnos las manos, pero estudiemos la palabra de Dios en esta mañana. ¿Han oído una historia más o menos como esta, y que incluso tiene una canción que dice: a un violín la subasta le esperaba? ¿Han oído la canción que va con esta parábola del violín? La idea del violín es que un violín estaba allí metido en una un cuarto vacío, lleno de polvo. Un violín allí totalmente abandonado, olvidado. Se sacan las cosas para el frente porque se van a subastar. Esa es la parábola, esa es la idea. Sin embargo, la gente llega y todos están comprando diferentes cosas, pero el violín sigue olvidado allá en la esquina, empolvado, olvidado. De repente entra por la puerta un hombre muy elegante, un hombre que va y ve las cosas que están y directamente se dirige hasta el violín. Allí mismo donde está, toma el violín, empieza a afinar el violín y mire, agarra el, no sé cómo se llama, el palo, y empieza a sacar, mire, belleza de música en ese violín. El violín olvidado, el que nadie quería, vino el experto y le sacó música a ese violín. ¿Por qué le cuento rápidamente esa parábola? Un día la vamos a cantar quizá acá, ese canto, porque tiene una canción preciosa. Porque así era con nosotros, así pasó con nosotros. Cuando nadie daba un quinto, y aquí ya se está dando las lecturas bíblicas, la participación de Jorge en esta mañana ha sido precisamente para reforzar ese tema: ¿quiénes éramos nosotros y quiénes somos ahora? Y me alegra mucho cuando oímos esas palabras: esto era antes y esto soy ahora. Me atrevo a decir que quien no sabe esa diferencia todavía, en un antes y un después, hablando espiritualmente hablando, no conoce al Señor todavía. De hecho, una de las evidencias de que la obra de Dios ha sido hecha en nuestros corazones es que ha habido un cambio radical. Si no, probablemente sigue siendo religioso. En esta temporada, si algo me choca es, mis hermanos, les confieso, me enardece oír aquellas canciones preciosas y hermosas que yo diría, tradicionalmente hablando, son de nosotros los cristianos. Cantarlas, oírlas cantar en boca de María Carey, en boca de Elvis Presley, en boca de este montón de hombres que cantan canciones tan hermosas como Sublime Gracia. Así es, ¿verdad? ¿La ha oído? Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. ¿Pero quién la está cantando? Alguien que no ha sido cambiado, alguien que sigue participando de las tinieblas, alguien que no sabe de qué está hablando. Me enardece ver ese tema. ¿Sabe por qué? Porque esto de la nueva vida en Cristo es tan precioso, es tan hermoso, pero también Satanás está metiendo, como decimos por ahí siempre, su cuchara, tratando de ver cómo desvirtúa. Y recuerde esto: solo lo bueno es falsificable. Y como esto es tan bueno donde estamos, Satanás está falsificando cada vez más lo que es de Dios, lo que viene de arriba. Y de ahí que se hace necesario que nosotros, mis hermanos, estemos bien claros en quién hemos creído, cómo hemos creído, por qué hemos creído, cómo fue que estamos ahora en esta nueva vida en Cristo. Yo quiero reforzar en esta mañana lo que ya se ha estado hablando aquí, un antes y un después. Por favor, acompáñeme en su Biblia y vaya allá al libro de Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, capítulo 4, mis hermanos, vamos a encontrar lo mismo: un antes y un después. Vamos a ver cómo era cuando estábamos como esclavos, cuando éramos esclavos, espiritualmente hablando. Y ojo, me gusta decir siempre esto: recuerde esto, mis hermanos, mis hermanas, buena teoría conduce a buena práctica, mala teoría conduce a mala práctica. ¿Verdad que usted no va a poner su cuerpo para que le haga una cirugía alguien que no tiene un título de la Universidad Autónoma de Baja California, así es, ¿verdad? De la UNAM. ¿Quién va a ir para que le saquen el, ¿cómo se llama? El apéndice. Alguien que no tiene un título de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Alguien se animaría? ¿Verdad que no? ¿Por qué ponemos nuestra vida en manos de un médico como ellos? Porque obviamente se pasaron 4, 5, 6, 7, 10 años estudiando. Tiene muy buena teoría y por lo tanto entonces ahora les encomendamos nuestros cuerpos para que nos hagan ciertas cirugías. Buena teoría conduce a buena práctica. Mala teoría siempre va a conducir a mala práctica. Este es un libro muy teórico. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro muy teórico. Por eso mismo se hace muy necesario que profundicemos, que abundemos, que meditemos. El Salmo 119 nos lo dice a nosotros: oh, cuánto amo yo tu ley. Y todo el Salmo 119, el capítulo más grande de la Biblia, está dedicado a la ley, a entender, a deleitarnos en la ley. Mis hermanos, lo que estamos haciendo aquí hoy en la mañana es seguir profundizando en esta teoría. Ahora, no estoy diciendo, no me estoy refiriendo que es una teoría, algo no comprobado. No estamos hablando de eso. De lo que estoy hablando es que hay mucho concepto escrito aquí que nosotros necesitamos profundizar, entender, para luego salir de aquí y entonces vivir vidas prácticas acorde a lo que Dios pide de nosotros. Gálatas 4 es precisamente uno de esos libros muy profundos. ¿Quiere leer conmigo, así como cantamos hoy de precioso juntos? ¿Qué le parece si leemos juntos estos 5 versículos, 7 versículos? Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿Lo leemos juntos? A la cuenta de 4. Dice así: 1, 2, 3, 4. Pero también digo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿A quién le está hablando Pablo acá? Pablo le está hablando a un grupo de iglesias que estaban ubicadas en lo que ahora es Turquía. En lo que ahora es Turquía. Que por cierto, 99 más o menos por ciento de ese país son musulmanes, no son cristianos. Mire cómo hemos perdido. Mire cómo hemos perdido. Nos barrieron. Los musulmanes nos barrieron en esos lugares. Cartago, Egipto abajo. Todo. Toda la región de Galacia, allí justo en los lugares santos, hablando históricamente, nos barrieron. Allí existió una iglesia muy bonita, muy profunda. Una iglesia, iglesias, cuando digo una iglesia, en esa región, ubicada en diferentes, distribuida en diferentes iglesias locales, existió un grupo de hermanos que tenían un trasfondo no católico como el nuestro. La mayoría de aquí tenemos trasfondo católico, ¿verdad que sí? Ellos no tenían un trasfondo católico. Ellos tenían un trasfondo judaizante, judío, o sea, el Antiguo Testamento. Así que mire, ellos vinieron al Señor por obra y gracia de Dios. Y claro, se empezaron a congregar así como nosotros acá. Pero de repente, Satanás otra vez metiendo su cuchara, usando, déjenme usar esta palabra un poco fuerte, así le llamaban en El Salvador, aquellos subversivos guerrilleros que andaban botando postes, que andaban destruyendo las carreteras por donde ellos mismos pasaban, que andaban quemando la electricidad y todo eso. ¿Sabe cómo le llamaban ellos? Tontos útiles. tontos útiles. Fíjate que Satanás, usando tontos útiles judaizantes, empezó a meter gente dentro de la iglesia de Galacia. Los hermanitos de Galacia habían ya creído en Jesucristo. Los hermanos de Galacia estaban ya en Cristo. ¿Qué más querían? Ya están en Cristo. Sin embargo, ya son libres. Sin embargo, vienen los judaizantes, hermanos infiltrados, hermanos entre comillas, y les dicen: muy bien, ustedes ya son cristianos, perfecto. Ustedes ya creyeron en Jesucristo, pero ustedes van a ser más espirituales. Ustedes van a ser más santos. Ustedes van a ser, no se usa en español esa palabra, pero déjeme acabar con el español, más perfectos. Ustedes van a ser perfectos si tan solamente, aparte de Jesucristo, ustedes se circuncidan. Ustedes guardan el sábado. Ustedes, mire, vuelven a hacer todos los rudimentos anteriores que tenían, que tienen. Ustedes háganlos, y ¿saben qué va a pasar? Ustedes van a ser mejores todavía. Volvemos al sincretismo religioso. ¿Verdad que así es el catolicismo? En el catolicismo usted puede ser brujo y puede ser católico. En el catolicismo yo puedo ser curandero, seguir con mis mismas prácticas. En el catolicismo yo puedo ser cualquier ideología y aparte un poquito de cristianismo. Así es. Así es esto. ¿Y sabe qué es eso, mis hermanos? Esclavitud. Aquí Pablo le llama: pero también os digo, mis hermanos, les dice Pablo a los Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de él. ¿Qué palabra usa allí? Esclavo. Allá en el judaísmo, guardando solamente la ley, lo único que éramos era esclavos. Eso es lo que está diciendo. Aunque es señor de todo, de todas formas está bajo tutores y curadores, dice allí, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿cómo estábamos? Dice ahí otra vez, en esclavitud. El judaísmo es una de las grandes religiones del mundo. Es una de las grandes religiones del mundo, a la par del budismo, a la par del hinduismo, a la par del taoísmo y a la par del cristianismo. Y pongamos otra más: el animismo. Incas, aztecas, mayas. ¿Cuál es su religión? Animismo. De las grandes religiones que existen en el mundo. Así que el judaísmo era una de las tantas religiones. El contexto de nuestros hermanos judíos era el judaísmo. ¿Sabe cuál es nuestro contexto? Ya no llamemos catolicismo, llamemos cristianismo. Al fin de cuentas, ¿sabe qué? Para, estadísticamente hablando, para alguien que no conoce al Señor, el cristianismo no es más que una de las grandes religiones mundiales. Quizá incluso la más grande dentro de las religiones mundiales. Y dentro del cristianismo, ¿sabe qué va? Dentro del cristianismo nos meten a católicos, evangélicos, y dentro de los evangélicos y católicos hay un montón de ramas. Están los testigos de Jehová, están los mormones, siguen saliendo montones de movimientos religiosos, y todos están metidos dentro de la categoría de cristianos. Así que vuelvo, ya no llamemos nuestro trasfondo católico. Yo de hecho nunca fui católico. Yo crecí en una iglesia cristiana evangélica o protestante, o mire, le digo, difícil ese tema de encapsular. ¿Qué etiqueta nos ponemos ahora? ¿Verdad que es difícil? El término evangélico protestante está pasando. Están viniendo otros términos. La pregunta es: ¿qué término nos identifica a nosotros? Ese era el trasfondo de los judíos. Ese era el trasfondo de ellos. Y Pablo le está diciendo ahí: igual esclavos. Igual esclavos, guiados por la ley de Moisés, guiados por esa ley que, al fin de cuentas, la ley salva, les dice Pablo. Pero si la ley no salva, la ley fue dada, y lo dice más adelante ahí en Gálatas, solamente para guiarnos hasta Dios. Pero la ley no salva. Por eso la Biblia dice ahí en Gálatas, usted lo puede leer después, que la ley solamente es como una nana. ¿Qué hace la nana? La nana no es padre ni madre, definitivamente. La nana sirve para guiar y educar a nuestros hijos. ¿Alguien tiene nana acá? Sí tienen nanas todavía, ¿verdad? Estamos en México, somos un poco feudales todavía, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos eso todavía. Pero el problema es cuando nos ponemos a hablar en términos espirituales y nos damos cuenta que qué precioso es tener una nana. Yo sé que la nana, mire cómo trata de bien a nuestros niños, les da de comer, los baña. ¿Y qué más hace la nana? Tantas cositas. Estaba leyendo que en Palacio de Reyes las nanas sirven para llevar a los niños, a las niñas, a su clase, a la escuela. Incluso ahí están esperando con el carro ahora. Mire, eso es lo que hacen las nanas, preparando a esos hijos para cuando un día van a ser adultos sean herederos, buenos herederos, y sepan administrar bien la herencia que los padres se les va a dar. Hablando de la ley, exactamente eso es la ley. La ley es como una nana, que lo único que hace es guiarnos hasta Jesucristo. Pero ¿cuál fue la tragedia entre los judíos? Quedarse con la ley y olvidarse de Jesucristo. Eso sí, ¿cuántos de ustedes aprendieron, por cierto, los 10 mandamientos? ¿Se los aprendieron cuando estaban en la iglesia? Más o menos, ¿verdad? Algunos, otros a rajatabla, bien aprendidos, ¿verdad? La pregunta es, ¿los llevó eso a Jesucristo? Quizás sí, hasta el día de hoy algo de eso está ahí. Pero por saberse los 10 mandamientos, ¿alguien va a con el Señor? ¿No? Por conocerse la Biblia de pasta a pasta, ¿alguien va a ir a con el Señor? Nadie. Nadie va a con el Señor. De lo que está hablando Pablo aquí es de un externalismo religioso en el cual todos hemos crecido, sea en la iglesia católica o incluso sea en la iglesia evangélica, cualquier tipo de iglesias evangélicas. El peligro es irnos detrás de mandamientos, de reglas, de ritos, tradiciones, irnos detrás del externalismo. Pero es peligroso cuando el testimonio del Espíritu Santo no está en nosotros. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque terminamos siendo nada más religiosos, como todos. Hay una congregación allá entre Guatemala y México donde, en la época en que mi padre fue pastor en esas comunidades, le podría decir que toda la comunidad se hizo evangélica. Literalmente, ¿sabe qué pasó allí? La iglesia católica cerró. La iglesia católica cerró y la iglesia evangélica fue creciendo. Y mi padre tuvo que hacer más edificios, crecer el salón principal, porque no cabía la gente. Cada vez que hacían eventos especiales, mire, se dejaba nuestro edificio y rentábamos. Bueno, no rentábamos porque éramos la autoridad del pueblo, nos daban el salón social y mire, ahí nosotros transformábamos eso y teníamos no solo a toda la comunidad, sino comunidades de otros lugares cercanos allá, claro, viniendo a estar con nosotros en esos eventos. Años después, ahora que ya estamos grandes, yo estoy grande, me encontré a muchos de esos muchachos aquí, sobre todo de Florida para arriba, en la costa este. Crecimos juntos en la escuela dominical, íbamos juntos a la iglesia, pero ¿sabe qué? Ni uno de ellos tiene el testimonio del Espíritu Santo. Ni uno de ellos está corriendo la carrera cristiana como debería de correrse. Simplemente pasaron de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Simplemente. Es lo que le pasó aquí a los judíos. Mire, los judíos tenían su religión, el judaísmo. Tenían la ley, tenían los pactos, tenían las promesas, así dice Pablo en Romanos. Lo tenían todo. De repente vino Jesucristo, perfecto. Jesucristo también, metámoslo a nuestro conjunto de creencias. ¿Y qué pasó? Los que realmente no tenían el testimonio interior del Espíritu Santo, que al fin de cuentas Juan 15, 14 dice eso, ¿verdad, mis hermanos? Él es el que nos guía hasta un poco de verdad, así dice, hacia toda la verdad. Eso le pasaba a los judíos. Estaban en esclavitud, por eso Pablo les dice aquí, el 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esa frase? Rudimentos del mundo. Literalmente significa: estábamos esclavizados bajo los elementos de este mundo. Rudimentos ahí significa elementos. ¿Y cuáles son los elementos de este mundo? Apréndete los 10 mandamientos. Ve a la iglesia. Perfecto, si no vas a la iglesia, ve tal vez el día de Navidad, va a estar muy bonito. Los elementos del mundo. Pórtate bien. Hay sabiduría en el mundo, sí hay sabiduría. Pero es una sabiduría que, ¿sabe qué? Es una sabiduría que mata. Es una sabiduría aparentemente buena. Esfuérzate por ser bueno. Sabiduría del mundo. Así dice la sabiduría del mundo. No te metas con nadie y te va a ir bien en este mundo. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es querer llegar a Dios con nuestros propios medios hacia Él. Recuerda Babel. ¿Qué pasó allá en Babel? En Babel, ¿qué es Babel? Babel es una torre que se construyó allá en Babilonia, en esas áreas. Pero ¿qué hay detrás de esa torre? ¿Recuerda el pensamiento de la gente? ¿Por qué construyeron esa torre? Vamos a llegar a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a construir y a construir y se fueron para arriba. ¿Le gustó a Dios esto? No le gustó para nada. ¿Por qué no le gustó a Dios? Porque nadie llega a Dios bajo sus propios conceptos. Eso es la religión. La religión no es más que eso. La religión no es más que yo voy a llegar a mi propia forma, con mis propios principios, con mi propia sabiduría hasta Dios. Esa es la religión. Por eso es que palabras como estas son desconocidas para la mayor parte de personas. Redención, adopción, intimidad con Dios, la libertad cristiana. ¿Alguien conoce eso? Redención, adopción, intimidad, libertad. ¿Quiere decir conmigo esas palabras? Primero, redención. Segundo, adopción. Tercero, intimidad. Cuarto, libertad. Otra vez, porque ahí está el bosquejo en esta mañana. Y aquí está ahorita, lo vamos a ver. Uno, redención, adopción, intimidad y libertad. ¿Alguien vio esa película? ¿Alguien leyó la obra? La lista de Schindler, ¿cómo es? Schindler, creo que es algo así, ¿verdad? La lista de Schindler, basada en una historia real, la Segunda Guerra Mundial. Un hombre malo, un hombre usurero, un hombre que no conocía a Dios. ¿Pero recuerda la película? Salvó de ir directamente a la muerte más o menos a 1200 judíos. Porque era un hombre de influencia, porque era un hombre que tenía objetivos en esta vida. Era un hombre astuto solamente para esta vida. Mire, sí es cierto, creó unas fábricas acá, luego otra fábrica de artillería allá. ¿Y sabe a quiénes puso a trabajar allí? A judíos. Al principio él no lo entendía, no sabía lo que estaba haciendo. Pero de repente se dio cuenta de la crueldad de los alemanes hacia los judíos. ¿Y qué hizo el hombre? Ahora no le importó que le fuera mal en su empresa. Siguió trayendo judíos, metiéndolos para acá. ¿Y sabe qué? Los libró de ir directamente al matadero. ¿Qué hizo este hombre sin saberlo? Redimió, compró, pagó por ellos, incluso pagó por alguno de ellos. Los sacó de la muerte física segura y los mandó para sus compañías, fábricas. Eso significa la palabra redención. Nosotros, todos nosotros íbamos hacia la perdición, hacia la condenación eterna. Pero Jesucristo viene, nace, así como dice aquí, sigamos leyendo, mire que dice allí el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En esta temporada estamos recordando cómo Jesucristo se hizo hombre a través de una mujer. Por eso aquí Pablo se lo recuerda a los hermanos de Gálatas y le dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no se está sacando ninguna carta de la manga. Dios no está improvisando. Todo tenía su tiempo. La creación tuvo su tiempo. El diluvio tuvo su tiempo. El imperio babilónico tuvo su tiempo. El imperio medo-persa tuvo su tiempo. El imperio griego tuvo su tiempo. Mire, pero a Dios se le ocurre que debajo, bajo el imperio romano, fuera el cumplimiento del tiempo. Durante todo el Antiguo Testamento estuvo preparando los corazones de muchas personas. Les puso una ley. ¿Sabe para qué les puso una ley? Claro que sí, para que los guiara Dios. Pero al fin de cuentas, ¿la ley para qué es? Hablando de los judíos, para mostrar la horripilancia del pecado. Para eso es la ley. La ley no sirve más que para decirnos a nosotros: eres un infractor, vas a 100 millas por hora. ¿Verdad que si no hubiera una ley de tránsito, nosotros podríamos ir a 150? ¿Y sabe qué? ¿Cómo estaría nuestra conciencia? Tranquila. Pero ahora, como hay una ley que nos dice 70 millas por hora, 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, ¿qué pasa cuando ya vamos a 100, 120, 80, 120 kilómetros por hora? ¿Qué pasa con nosotros? Oye, estás infringiendo la ley. Mis hermanos, eso fue lo que pasó aquí. Dios les puso una ley para ir preparando esos corazones y se dieran cuenta de la realidad del pecado. Que pudieran ver hacia adentro y dijeran: sí, es cierto, soy pecador. Pero ¿qué pasa con la mayor parte de gente? Ve y reconoce y le gusta que le digan pecador. De hecho, ¿sabe qué estamos viendo aquí? Vamos a ver ahorita el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo lo hemos denominado siempre? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, así es. El problema de todo esto, no problema para nosotros, sino para la gran mayoría de gente que no cree en Jesucristo. El problema es que las buenas nuevas están precedidas por malas nuevas. ¿Cuáles son las malas nuevas? Eres pecador. Malas nuevas: solo tienes esta vida y quién sabe cómo te vaya en esta vida. Malas nuevas: vas a morir. Malas nuevas: tienes que reconocer que eres pecador. Esas son las malas nuevas. ¿Alguien le busca evangelizar así? ¿Alguien ha evangelizado así? ¿Verdad que necesitamos gracia? Gracia para evangelizar de esa forma. No podemos dar un evangelio de ofertas sin realmente primero decirle a la gente quién es. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice aquí: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Primera palabra, redención. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Para qué vino Jesucristo a nacer? ¿Para qué vino Dios a nacer en forma de ser humano, hacerse como uno de nosotros? Antes de mencionar esas cuatro palabras, antes de verlas, considerarlas más, ya estamos considerando la primera. Prácticamente vino para sacarnos de la miseria y llevarnos a la grandeza. El libro de Romanos sigue ese patrón: condenación humana, justificación, santificación, glorificación. Sigue ese patrón. Por eso todo el libro de Romanos habla de pecados horribles. No queremos verlos, no nos gusta verlos, pero es una realidad. Hay que verlos, allí están. Y solo hace falta ponerse frente a ese libro para darnos cuenta que sí somos malos. Si nadie reconoce su maldad, no está apto entonces para ser justificado. Dios, el Evangelio es este: que Dios vino a sacarnos de nuestra miseria y llevarnos hasta su grandeza. Ahora en Cristo nosotros sí somos grandes. Ahora en Cristo nosotros sí valemos. Ahora en Cristo sí estamos, como dice Pablo también en Efesios, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora sí. Pero eso no es para todos. Esas promesas están condicionadas. La Biblia es clara y bien sencilla. Por eso Pablo dice aquí otra vez, para que redimiese a los que estaban bajo, póngale allí, el judaísmo. Para que redimiese a los que estaban bajo el cristianismo. Para que redimiese a los que estaban bajo el hinduismo. Para que redimiese a los que estaban bajo su religiosidad. Para que redimiese a aquellos que reconocen que por sí mismos no van a llegar al cielo. Para eso vino Jesucristo. Por eso dice acá, mis hermanos, para que redimiese a los que estaban bajo esos rudimentos del mundo. Para que les dijera a aquellas personas: oye, por ti mismo no puedes ir a Dios. Y aquí está la solución. Yo vine para nacer. Me humillé, Filipenses 2. Me humillé, ¿para qué? Para ser como tú. Para comunicarte este mensaje y ahora sacarte desde aquí y llevarte a mi reino. Pero quien quiera ir al reino de Jesucristo, uno, tiene que reconocer que es esclavo del pecado. Tiene que reconocer que ha andado, ha caminado por toda su vida dentro de esos rudimentos del mundo. Ahí hemos nacido todos, ahí hemos crecido, pero mire la preciosa palabra de Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué dice aquí claramente en el versículo 5? Redimirnos. A los que Él redime, los incorpora en una familia, los adopta. Mire qué dice allí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de, ¿qué dice? Recibiésemos la, ¿qué? ¿Qué palabra usa ahí? Adopción. Redención. Adopción. Preciosa palabra esa de la adopción. ¿Sabe qué significa en términos espirituales la palabra adopción? No era hijo, pero ahora soy hijo. ¿Sí? No era hijo, pero ahora soy hijo. Recuerda el diálogo que tiene Jesucristo con los fariseos allá en Juan capítulo 8. Un pleito. Los fariseos, los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Moisés. ¿Y sabes qué, Jesús? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros, le decían los judíos, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Nosotros no somos bastardos como tú. Así le decían los fariseos a Jesucristo. ¿Sabe qué le responde Jesucristo? Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Dios, no me quisieran matar. Es más, ustedes son hijos de vuestro padre. ¿Quién les dijo? Por eso les digo, vuelvo otra vez. ¿Está dispuesto a evangelizar de esa forma en el 2012? Ese es el evangelio. Nosotros ahora no somos más hijos del diablo. Nosotros no somos más hijos de Satanás. Nosotros somos ahora hijos de Dios. ¿Y por qué? Por adopción. Porque el único hijo legítimo de Dios, por naturaleza, ¿quién es? Su Hijo Jesucristo. Todos nosotros no éramos hijos, pero ahora somos hijos. Por gracia, obra y gloria de Dios. ¿Quién dice amén a eso, mis hermanos? Así que mire, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Vuelvo otra vez: redención, adopción. Y mire qué dice aquí ahora: y por cuanto sois hijos, ahora somos hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Clamamos juntos? Abba, Padre. ¿Qué significa esa expresión? Es una expresión aramea. Es una expresión aramea que era típica de un padre y un hijo. Y el hijo se estaba refiriendo con toda la confianza del mundo a su padre, diciéndole: papi, papito mío. Con toda confianza, sin temor a ser rechazado, sin temor a ser corrido, sin temor a que su padre no le fuera a escuchar. Hablemos de los judíos otra vez. Si usted habla con un judío no se anima a pronunciar la palabra Dios, Yahweh. No se anima a mencionar la palabra Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, en lugar de traducir Yahweh, tradujeron Adonai. Por eso mismo, porque los judíos le tienen un pavor al nombre Jehová, Yahweh, Elohim. Todos esos nombres para ellos, ¿sabe qué son? Terror. Es como andar por Veracruz estos días y que nos mencionen la palabra Zetas. Así es. Andaba por Tijuana antenoche, ¿cuándo fue? Entramos a un Oxxo y mire, unos hombres armados hasta aquí, hasta los dientes. Menos mal que mi esposa y mi suegra y Celsi no se dieron cuenta. Pero les digo algo, yo casi temblé. Fui, me metí al carro y que vean ellas qué hacen. No, Dios las guardó. ¿Por qué le digo esto? La palabra Jehová, la palabra Dios, para los judíos era miedo, temor, pavor. ¿Por qué? Porque solo falta abrir el Antiguo Testamento. Una, no voy a decir pequeña porque todas son desobediencias. Una desobediencia, y cuántas personas mataba Jehová en el Antiguo Testamento. Recuerda cuando Coré, Datán y Abiram se le revelaron a Dios. Al momento, ¡fum!, la tierra se abre y van para abajo. Muertos. Eran miles y miles y miles de personas muriendo en el Antiguo Testamento. Entonces todo judío le tenía un enorme pánico a la palabra Jehová. Es como para algunos, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero yo creo que Dios es un viejito barbudo que está allá en los cielos solo viéndome para abajo, cómo me porto y con ganas de castigarme. ¿Verdad que así es la gente ahorita en nuestros días? Tanto que uno le pide, oye, quiero orar, pero es que no sé orar. ¿De veras no sabe orar? ¿Sabe qué evidencia eso de no saber orar, no hablar con Dios, no acercarse a Él a través de su palabra? ¿Sabe qué evidencia eso de ser independiente, no derramar nuestra alma ante el Señor? Hay un problema en la iglesia, hay un problema de familia, tal vez hay un problema económico, cualquier tipo de problemita que tengamos. ¿Sabe que muchas veces a quien primero consultamos es al pastor antes que a Dios? Muchas veces consultamos antes a la vecina, al vecino, mi amigo aquel, pero no estamos acostumbrados a derramar nuestra alma ante el Señor. ¿Sabe por qué? No hay esa intimidad con el Señor. ¿Dónde están las palabras de Hebreos 4 donde nos dice, entremos pues confiadamente hasta el trono de la gracia? Es muy común en muchos cristianos, primeramente, consultar con los líderes de la iglesia. Es válido, sí es válido. Debe ser así. Sin embargo, eso es secundario, eso viene después. Al fin de cuentas, ¿quién es mi pastor por excelencia? El Salmo 23 lo dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, ¿qué dice allí? No temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Incluso dice, enderezarás vereda delante de mí, y todos aquellos que se reían de mí. Esa es la idea que está dando ahí. Todos aquellos que se reían de mí, se les va a caer la cara, porque tú estás conmigo. Tú eres el que me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y no es para venir y decirles, mira cómo estoy de bien y lo que sea. No es para eso. Es para seguir con humildad caminando por este mundo. Al fin de cuentas, ahorita se rieron esto, otros se van a reír por acá. Mire, enemigos vamos a tener por todos lados. Escarnecedores están por todos lados. A donde quiera que va uno, en el trabajo se ríen de uno. Así es, ¿verdad? Los familiares. En esta temporada, ¿por qué no tomamos como ellos? Se ríen de uno, no disfrutas la vida. ¿Verdad que así nos dicen? Si no es uno por acá, es otro por acá, es otro por allá. Mire, todo el tiempo estamos siendo escarnecidos, burlados. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, con esa confianza y plena de que podemos decirle: papi, este hermano se está burlando de mí. El jefe me dijo algo que no me gustó. Sí, podemos ir. Sabe que no solo los niños nuestros tienen quejas. Yo creo que los viejos tenemos más quejas todavía. ¿Y con quién nos quejamos? El único con quien debemos quejarnos es con el Señor. Así que, ¿para qué vino Jesucristo? Uno, para redimirnos. Dos, para proveernos de una familia, adoptarnos, porque éramos hijos del diablo definitivamente. Tres, para proveernos a nosotras una intimidad con Él, de modo que no necesitamos ya ir con, para que nos lean la mano, llamar a la línea psíquica, usar a los adivinos. ¿Sabe que muchas iglesias están convirtiendo en eso? Salud, dinero y amor. Lo que no encuentra en la calle, en muchas iglesias etiquetadas como iglesias, están ofreciendo eso. Ven y recibe tu regalo. Ven y encuentra tu solución. Ven y mire, eso es tu milagro. Esa es la presentación. ¿Sabe por qué? No tienen intimidad. Ni el pastor ni los líderes tienen esa intimidad con el Señor. La palabra de Dios, Jesucristo, vino ¿para qué? Para redimirnos. Vino para proveernos de una familia. Vino para darnos intimidad. Y ahora sí terminemos con esta otra palabra. Mire que dice ahí, Gálatas capítulo 4, versículos, a ver, Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Mire que dice ahí: así que ya no sois, ya no eres, ¿qué dice? Ya no eres esclavo. El esclavo vive conforme a los rudimentos del mundo. El esclavo, mire, le gusta que lo guíen. Al esclavo le encanta que le hagan esto. Así es, ¿verdad? Al esclavo le gusta que lo llamen, pero así imponentemente. Al esclavo se le castiga. Así es. ¿Sabe que muchos cristianos tienen todavía mentalidad de esclavos? Mentalidad de esclavos. Necesitan que se les estén diciendo las cosas. La Biblia aquí dice: así que ya no eres esclavo. ¿Qué es lo contrario de esclavo, mis hermanos? Libre. ¿Qué es la libertad? Me gustó este concepto, esta definición de libertad. Libertad es la habilidad para vivir sin infringir la ley. Libertad es la habilidad para vivir sin infringir. ¿Alguien tiene esa habilidad aquí en México? Difícil, ¿verdad? Difícil dejar de infringir la ley aquí en México y en todos lados. Pero en nuestros países es tan difícil. Yo quiero dar mis impuestos, pero ¿y quién se queda con los impuestos? ¿Verdad? Sin embargo, como cristiano, ¿qué debo hacer? Dar mis impuestos. Muy difícil. Libertad es la habilidad, me gustó ese concepto, esa definición. Es la habilidad de vivir en este mundo sin infringir, pongámosle ahora, la ley viva y eficaz de Dios, esta misma ley. ¿Cómo se explica que la ley, sí es cierto, mata? ¿Cómo se explica que la ley, sí es cierto, solamente es una nana? Sí es cierto. Pero ¿cómo se explica que el salmista David, el salmista escribe, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Si alguien puede ver, verificar, ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Y sabe qué es el Salmo 119? El Salmo 119 es un poema. El Salmo 119 es, ¿cuántos versículos tiene? Imagínese, 176 versículos. En poesía, en rima, en prosa, dirigiéndose a la ley. Dirigiéndose a la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice más? Y lumbrera a mi camino. ¿Cómo se explica eso? Se explica aquí que cuando en Cristo hemos sido redimidos, que cuando en Cristo hemos sido adoptados hijos de Dios, se explica que cuando en Cristo tenemos esa intimidad con Dios, este libro es un deleite para nosotros. Sigue siendo la ley, pero la diferencia es que esa ley ahora para mí no solamente sí sigue siendo la nana y el ayo, pero esa ley ahora unida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora guiando mis ojos, guiando mi corazón hasta cada pasaje de la Biblia. Mire, cada pasaje ahora toma relevancia para mí. Así es para usted. Disfruta su palabra, la palabra de Dios. Preguntas para ir terminando. ¿Qué tanto leímos la ley de Dios durante el año 2011? ¿La estamos meditando? ¿Estamos profundizando en ella? Es cierto, con Jorge y Gaby estamos muy comprometidos con esta iglesia. Y sobre todo en este tema, el tema de la palabra de Dios. El tema de la palabra de Dios. ¿Estamos caminando en la palabra? ¿Estamos siendo guiados por la palabra? ¿Es la palabra de Dios la que nos dice qué hacer, cómo hacer las cosas? ¿Es la palabra de Dios la que tiene la preeminencia de esa iglesia, de esa vida? Si es así, mis hermanos, ¿sabe qué? Ahí está la libertad cristiana. En el momento en que yo como pastor empiezo a poner tradiciones, empiezo a poner peso sobre la gente, en el momento en que yo empiezo a esclavizar las almas de las personas que están asistiendo a la iglesia, me están oyendo, ¿sabe qué? Me estoy convirtiendo yo en un tirano. Y estoy haciéndoles tropezar. Y yo como pastor puedo terminar siendo piedra de tropiezo en lugar de que alguien crezca en Jesucristo. Cuando alguien viene, pastor, ¿me debo casar con esta muchacha? Yo no sé, ese no es mi problema, es tu problema. Pastor, ¿debo comprar este terreno? Ese no es mi problema, es tu problema. Puedo guiarle, puedo darle algunas sugerencias, pero al fin de cuentas, ¿quién es el que nos guía a tomar sabias decisiones en este mundo, mis hermanos? El Espíritu Santo en nosotros, a través de su palabra, a través de la ley. Terminando con esto, los Gálatas vinieron de la miseria a la grandeza. Pero ¿sabe cuál era el peligro de los Gálatas con los judaizantes metidos allí? Volver otra vez a la miseria. Por eso Gálatas 5, si usted ve en su Biblia, Gálatas 5:1 dice así precisamente: estad pues firmes. Así dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo les hizo libres. Manténgase en esa libertad. Manténganse, porque ¿sabe qué? Van a venir montones de falsos profetas, como los judaizantes, tontos útiles al servicio de Satanás, queriendo portar nuestras libertades. Y me temo que mucha gente está cayendo en eso. De una vez aclaro, si vuelve otra vez a la esclavitud total de la religión, ¿sabe qué? Nunca salió de esta esclavitud. Nunca salió de esta esclavitud. En cambio, quien es hijo de Dios, ¿sabe qué? ¿Quién de nosotros viene siendo sabio al Señor, mis hermanos? ¿Quién de nosotros viene siendo maduro al Señor? ¿Quién de nosotros viene apto para caminar en la vida cristiana? Nadie de nosotros. Filipenses 1:6 dice esto. Usted lo sabe. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él está perfeccionando su obra en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Eso nos garantiza que si de repente un judaizante por allá me va a engañar, ¿quién no ha sido engañado? Fiel es Dios para librarnos. Fiel es Dios que ha dejado su Santo Espíritu para iluminarnos. Fiel es Dios para dirigirnos y meternos por el camino donde debemos caminar. Al fin de cuentas, esa es la obra del Espíritu Santo: guiar hacia toda la verdad concerniente a Jesús, concerniente a sí mismo como Espíritu Santo, concerniente a la iglesia del Señor, concerniente a cualquier tema. Fiel es Dios. Así dice allí Gálatas 4, capítulo 4, versículo 5, creo que es donde dice: porque sois hijos. ¿Qué dice allí? Él envió a su Espíritu Santo. No se trata que usted lo pida. Él envió a su Espíritu Santo. ¿Y se los manda a quiénes? A sus hijos. Si no eres hijo, ¿quién sabe qué espíritu va a parar allí? Pero no es el Espíritu Santo. Ojo, ojo. Gálatas dice allí: Él envía a su Santo Espíritu, por medio del cual podemos ahora clamar: Abba Padre. El Evangelio entonces es esto, mis hermanos: la mala noticia, esclavizados. Así estábamos. La buena noticia: Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirte, para adoptarte, para darte intimidad y para hacerte libre. Termino con esto. Funcionan. No me gusta esa palabra, funciona. ¿Son esas palabras una realidad en nuestras vidas? He sido ya comprado por sangre. Estoy consciente de que antes era hijo del diablo y ahora soy hijo de Dios. Tengo esa íntima relación con Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Soy libre. Soy libre como hijo de Dios. Como cristiano, como antes que cristiano, como hijo de Dios. Vuelvo, cuesta etiquetar ya. Soy libre como hijo de Dios. Si es así, mi hermana, mi hermano, yo le invito a que usted siga creciendo, usted y yo sigamos creciendo, como dice Pedro, en la gracia y el conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como hemos cantado en esta mañana aquí: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Déjeme orar por usted. Déjeme orar en esta mañana. Yo termino con esto. Padre Santo, gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque antes de morir en esa cruz, tu Hijo Jesucristo nació como uno de nosotros y se hizo, incluso se humilló más que cualquiera de nosotros. Sufrió más que cualquiera de nosotros. Quiero poner en tus manos nuestras vidas, de cada uno de los presentes aquí en esta mañana, que hemos sido redargullidos por tu palabra. Quiero poner en tus manos, Padre Santo, congregación Gracia y Paz, de modo que siga siendo una congregación totalmente, Señor, guiada por tu Santo Espíritu a través de tu palabra, a través de tu ley. Que Gracia y Paz siga siendo una iglesia que se deleite, como decía el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aunque no estemos en Gracia y Paz, que estemos tal vez en Iglesia Vida en Windsor, Padre Santo, o que quizá en 2012 nos va a tocar estar sin una iglesia local por, qué sé yo, viaje, enfermedad o lo que sea, Señor, sabemos que nosotros hemos sido comprados por sangre, que hemos sido puestos en una familia, adoptados hijos tuyos. Por lo tanto, por obra y gracia de tu Santo Espíritu, tenemos esa intimidad contigo, Señor, para vivir libres, libres de los rudimentos del mundo. Queremos pedir en esta mañana, quiero pedir en esta mañana, que hagas de nosotros cada vez más y más hombres y mujeres que tienen la habilidad de vivir sin infringir tu palabra, sin infringir tu voluntad. Esta Navidad, esta mañana de Navidad, Señor, esta es nuestra petición: que vivamos libremente para ti, que la gloria que solamente a ti te pertenece solo sea para ti y para nadie más. Líbranos de quedar con una gloria que solamente es tuya. Padre Santo, te alabamos en esta mañana, recordando esta temporada de tu venida a esta tierra. Pero Señor, queremos pedirte que tu palabra sea real en nosotros y que entendamos, profundicemos cada vez más en esas palabras: redención, adopción, intimidad, libertad. Que mientras nuestro peregrinaje continúe en esta tierra, que nosotros vayamos profundizando qué significa vivir en libertad, en intimidad, como miembros de la familia tuya, disfrutando, Señor, de algo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te amamos, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.